buscan Lala. Que te vuelva el karma. Era como un muñeco porque no tenías alma. Ya no tengo calma. Ey, pa' acordarte de mi cumple te ponía una norma. Yo no tengo tiempo, y menos paciencia. Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia. Pero yo no quiero nada contigo. Es un triste recuerdo lo que hemos sido. Si una vez me engaña, no me engaña nunca más. Sabe que de mí no te olvidará jamás. Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver. No me digas que me amas porque esa ya me la sé. Ojalá que sufras cada vez que me veas con él. Y ahora salgo con mi gata, no vamos pa' la tarde después de salir del club. Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú. Y ahora salgo con mi gata. No me engaña nunca más. Ey, sabe que de mí no te olvidará jamás. Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver. No me digas que me amas porque esa ya me la sé. Ojalá que sufra cada vez que me veas con él. Yeah, boy.